al final de cuenta quieres irte. Porque de mi cariño te has cansado. Jamás voy a olvidar que me quisiste. Te debo agradecer lo que me has dado. Tú fuiste lo mejor que yo he tenido. Y yo fui para ti un amor sincero. Te quise como nadie había querido. Por eso y que te vas estoy sufriendo. Si un día fui tu juguete preferido, hoy quiero negociar la despedida. Pedir que no me cubras con tu olvido. Que me recuerdes siempre mientras vivas. Si ya te vas que tengas buena suerte. Te advierto que no quiero ser tu amigo. El día que tú decidas regresarte, aquí está tu juguete preferido. Preferido, hoy quiero negociar la despedida. Pedir que no me cubras con tu olvido. Que me recuerdes siempre mientras vivas. Si ya te vas que tengas buena suerte. Te advierto que no quiero ser tu amigo. El día que tú decidas regresarte, aquí está tu juguete preferido.